Feliz comienzo de semana para todos. Comenzamos el café mañanero para dar cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Lo hacemos en primera instancia dando cuenta de las temperaturas que nos acompañan en la jornada. Para empezar, alcanzamos ya inmediatamente los valores máximos 23 grados centígrados. Y es que alcanzaremos hoy 25 grados. Se presenta el día mayormente nublado. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos, la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Mayerly Urrego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estos son los principales indicadores económicos para hoy 27 de mayo de 2024. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia al alza de 0,1%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8 con una tendencia a la baja de menos 0,1%. Francos suizos por euro amanece a 0,9 con una tendencia a la baja de menos 0,9%. El comportamiento del petróleo Brent en el mercado internacional está a $82.310 por barril con una tendencia al alza de 0,23%. IBEX 35 amanece con 11.246,0 puntos, tendencia a la baja de menos 0,57%. Y rápidamente nos vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina. Euro peso argentino amanece a 965,19 con una tendencia a la baja de menos 0,12%. Euro real brasileño amanece a 5,6, tendencia al alza de 0,66%. Euro a peso chileno amanece a 983,0, tendencia a la baja de menos 0,25%. Euro a peso colombiano amanece a 4,192,5, tendencia al alza de 0,3%. Euro a peso mexicano amanece a 18,0, tendencia a la baja de menos 0,6%. Euro a dólar canadiense amanece a 1,4 con una tendencia a la baja de menos 0,0%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Vamos con la noticia económica. El titular en el contexto de la economía que lo encontramos hoy en el diario Cinco Días. El G7 anuncia avances en el uso de los activos rusos para ayudar a Ucrania. El grupo no progresa. En cambio, en el impuesto global, critica las prácticas económicas de China, pero exhibe divisiones en cuanto a posibles represalias. Y es que los ministros de Economía del grupo G7, reunidos en el norte de Italia, han anunciado este fin de semana que se ha alcanzado progresos para el uso de los beneficios de los activos rusos congelados para poder ayudar a Ucrania y que están determinados a aumentar las sanciones al gigante euroasiático, según el documento final de la cumbre. Y vamos ya con lo que es noticia. Abrimos precisamente con noticias que tienen que ver con Ucrania. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El presidente Zelensky llega a Madrid para firmar el acuerdo de seguridad con el gobierno tras aplazar su visita. El presidente de Ucrania se reunirá con su homólogo español, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI en su primer viaje bilateral a España. Zelensky aplazó su visita, recordemos, el pasado 17 de mayo, tras la ofensiva rusa en Kharkov. Por cierto, Rusia sigue en la última hora del conflicto con ataques justo en esa zona. Pero esta vez Zelensky sí que llega a España. Continuando con más noticias del día y que tienen que ver con la otra guerra que se libra exactamente en Gaza. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que nada va a amedrentar a España por su intención de reconocer el Estado de Palestina y ha reiterado su apoyo a un alto el fuego en Gaza y a la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Siguiendo con más titulares, de la actualidad. Hay que decir que la última hora que nos llega a propósito de Gaza es que al menos 35 personas han resultado muertas en un bombardeo israelí sobre Rafah. Volviendo a territorio español, hay que destacar que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que retire la ley de amnistía y convoque elecciones generales para poner punto y final a una legislatura que ya está perdida y el país está parado. Y es que esta semana, mientras España anunciará oficialmente su reconocimiento al Estado palestino, por otra parte, se va a estar aprobando definitivamente la ley de amnistía que beneficia a independentistas catalanes. Siguiendo con noticias que tienen que ver con inmigración o del otro lado del Atlántico. Nicaragüenses desterrados a Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega han denunciado incertidumbre en sus procesos migratorios. Félix Madariaga, activista político nicaragüense, ofreció una entrevista al canal NTN24. Destaca que no solamente fueron condenados al destierro, también a la muerte civil, pues la Asamblea Legislativa del régimen controlada por Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a los ahora exprisioneros políticos. 25 están tramitando su asilo en Estados Unidos, mientras que otros 10 están en trámite de petición familiar con sus parientes que ya vivían en la Unión Americana. Son las noticias más importantes en materia de inmigración, pero también hay que destacar en el plano nacional que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio del Interior han coincidido en que la protección internacional es la respuesta a un contexto global convulso. Pasamos ya a lo que tiene que ver con el avance de Latino Deportes. Concluyó el Giro de Italia con buenas noticias para Colombia. Presenta un buen balance el subcampeonato con hasta 2 escarabajos en el top 10 de la general. Adolfo Jiménez del Río. Comencemos con el Giro de Italia, porque en el día de ayer se cerró esta tremenda grande del ciclismo mundial con un monstruo llevándosela. Tadej Pogačar, el esloveno, que demostró no solamente fortaleza, capacidad, estructura, sino también muchísimas ganas de ganar. Y es que, según sus palabras, no solamente queda contento con el Giro de Italia, que por primera vez gana, sino que quiere ganar por tercera vez el Tour de Francia. Y demostró también un colombiano que estará en la pelea de muchas grandes. Y se trata de Daniel Felipe Martínez, segundo en el podio, y que tiene ganas también de luchar las grandes. Pero es obvio que al frente tiene unos monstruos, como es el mismo Tadej Pogačar. Continuamos con el Roland Garros, porque Rafa Nadal hace hoy su debut. Un Rafa Nadal que, recordemos, lleva 14 títulos de este gran slam. Y la Liga Española, que en el día de ayer cerró su jornada 38 y que tenía quizá la única pelea por lograr que un equipo tuviese el pichichi. Y ese equipo merecidamente fue el Girona, que con Novik ganó este título del pichichi de la liga. Continuamos con el Valladolid, porque ya está en primera división. Un equipo que había hecho en esfuerzo grandísimo y que quizás su afición de pronto debería fortalecerle ese esfuerzo. Eso sí, habría que esperar si el entrenador continúa o no continúa. Y en el Gran Premio de Mónaco ganó el que debía ganar, el que vive ahí en Mónaco, el que nació en Francia, Charles Leclerc, que se llevó de principio a fin este gran premio de Fórmula 1. Y en el mercado de fichajes arranca esta semana ardiendo totalmente. Y es que el Valencia Club de Fútbol ya ha puesto precio a 4 cracks. 125 millones de euros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la actualidad en el Café Mañanero, en este caso, los deportes. Nos queda mucho para compartir en el Café Mañanero. Hoy tendremos, les vamos a compartir concretamente entrevistas con la cónsul de Ecuador en Valencia. Y es que este fin de semana se celebró la batalla del Pichincha, uno de los actos importantes en el calendario patrio de Ecuador. No solamente se llevaron a cabo actos en Valencia, sino también en Madrid. Los monumentos, por ejemplo, se vistieron con los colores de la bandera de Ecuador: amarillo, azul y rojo. En el caso concreto de Valencia, se exaltaron a emprendedores. En consecuencia, vamos a escuchar, además de la cónsul, también a una jugadora ecuatoriana que milita en el Valencia Club de Fútbol, entre otros protagonistas de la jornada. Por otro lado, continuando con los deportes, vamos también a escuchar al piloto Pablo Echeverría. Pablo Echeverry, que viene militando en el campeonato Junior GP de alta velocidad. Vamos a conocer más detalles acerca de su participación en el Gran Premio de Barcelona, Cataluña. Y a propósito, también se ha celebrado el Campeonato Mundial de Motociclismo, donde encontramos una victoria más del colombiano Alonso. El caso de Alonso es muy especial y lo vamos a matizar, por supuesto, en Latino Deportes. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, aquí está nuestro saludo por cuenta del maestro Gilberto Santa Rosa. Y es que se agota el plazo a propósito para adquirir entradas para su gira de conciertos por España este verano. Amándote, ¿cómo lo voy a negar? Si se me puede notar en cada palabra que digo, en cada beso suspiro, que alguna noche de olvido extravié por esos mundos buscándote. ¿Cómo lo voy a negar? No hay camino ni lugar que no haya recorrido yo en mi afán de seguir extrañándote. ¿Cómo se extraña el amor? Con lágrimas en la voz, en cada latido del cuerpo sigue mi mente nombrándote. Y de tanto pensar y pensar, de dormir sin soñar, se multiplican las letras de tu nombre. Tú me quieres borrar de tu historia, yo me niego a partir. Tú me quieres olvidar, pero yo voy a seguir amándote. Me duelen las manos de tanto morderlas amándote. Me duele la vida de tanto rodar por ahí necesitándote y amándote. Los días se pasan, las noches se inventan amándote. Rebusco las horas sacando la cuenta y solo me queda el vacío de vivir sin ti. Y yo sí. Sigo amándote, sí, sí.

dice el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa, si envías dinero a América Latina, te va a quedar fácil adquirir entradas dobles para la próxima gira de Santa Rosa por territorio español. Presta mucha atención. Envía a través de Western Union desde las oficinas de correos. Y vas a participar en el sorteo de hasta 32 entradas dobles. Dobles. Para adquirir entradas para esos conciertos que estará ofreciendo el Caballero de la Salsa por territorio español este verano. Eso sí, tienes plazo hasta este 31 de mayo. Por lo tanto, ya estamos en cuenta regresiva. Es con motivo del mes de las madres. Una oferta especial. Participarás en el sorteo, repito, de entradas para los conciertos de Gilberto Santa Rosa aquí en España. Por cierto, felicidades para todas las madres de la República Dominicana y Bolivia. Este fin de semana celebraron el Día de las Madres. Bueno, hoy concretamente es el Día de las Madres en Bolivia. Estás escuchando al Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa. Si envías dinero a América Latina, te va a quedar muy fácil adquirir entradas para su próxima gira de conciertos por España. Envía a través de Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de hasta 32 entradas dobles para las próximas presentaciones de Gilberto Santa Rosa en España, que será este verano. Esta promoción es válida hasta el 31 de mayo, es con motivo del mes de las madres. Por cierto, felicidades para todas las madres de la República Dominicana que este domingo celebraron su día. Y hoy, por cierto, 27 de mayo, se celebra el Día de las Madres en Bolivia. Un abrazo para todas. Y aprovechar entonces esta oportunidad que tenemos con Western Union, enviando, ojo, desde las oficinas de correos, enviando también, entre otras cosas, a América Latina. Hasta este 31 de mayo tienes plazo para participar en el sorteo. Felicidades para todas las madres. ¿Cómo se arranca esta pena de amor? ¿Cómo se sana una herida? El Café Mañanero es inmigración. Cumplimos con unos compromisos y ya regresamos con toda la información aquí en el Café Mañanero. Estaremos escuchando las voces del fin de semana. Estaremos escuchando concretamente a los emprendedores ecuatorianos que han sido reconocidos en el marco de un acto que se ha llevado a cabo en el Palau de la Música con la presencia de la cónsul de Ecuador en Valencia. También ha estado el artista Juan Pablo Gavilanes. Tenemos muchos protagonistas, muchas voces aquí en el Café Mañanero. Ya está por aquí también Mireya Company. Esta es una semana muy importante en lo que tiene que ver con política en España, ya que se llevará a cabo la aprobación de la polémica amnistía. Está por aquí Mireya Company. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, se aprueba entonces la ley de amnistía, ¿no? Esta semana en el Congreso. Y de eso se está hablando muchísimo, se va a hablar, mejor dicho, mucho esta semana.

Este 11 de julio estará en Valencia Juan Luis Guerra. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. Juan Luis Guerra en el Estadio Ciudad de Valencia, con su gira Entre Mares y Palmera. Un concierto que no te puedes perder. Venta de entradas sfx-events.com y en RPPs autorizados. Info 666-1791-32. Juan Luis Guerra en Valencia. Dile a la mañana que se acerca mi sueño. Porque eres independiente, trabajadora, emprendedora y triunfadora. Porque eres mamá. Este mes de las madres, Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda. La verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada. Calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram, Ever Moda Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Café Mañanero es inmigración. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de los principales temas del día. Hoy ya lo habíamos anotado. Tenemos por un lado la aprobación de la ley de amnistía en España. Y por otra parte, aquí y en sintonía con Irlanda del Norte. No recuerdo ahora mismo qué otro país. Escandinavo. Van a aprobar en la creación del Estado palestino. Noruega, exactamente, Noruega. Pero son más los países que están en disposición de reconocer el Estado palestino. Ya le habíamos dicho al principio que también, por otra parte, se estará aprobando la ley de amnistía, pero es este último tema. Repito, la aprobación del Estado palestino, lo que vamos a abordar en breve aquí en el Café Mañanero. Hombre, antes tenemos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Así vamos dando cuenta de los distintos segmentos de nuestro programa. Por cierto, en lo que tiene que ver con contenido del Café Mañanero, hoy les vamos a compartir una entrevista inédita que encontramos en nuestros archivos con Omar Geles, el artista que desafortunadamente falleció la semana anterior y que ha sido noticia a nivel mundial. Pues encontramos una entrevista muy reveladora a propósito de sus de los vocalistas que pasaron por la agrupación. Bueno, opina de todo un poco del maestro Carlos Vives, con quien se conoció en los set de teatro, porque también era actor. Hay mucho para compartir. Como decimos habitualmente aquí en el Café Mañanero, escuchamos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la convocatoria por parte del Partido Popular aquí en España para que acudieran miles de personas a la Puerta de Alcalá en Madrid, todo en contra de Pedro Sánchez y la amnistía, una ley que consideran la más nefasta de la democracia. Y es que miles de personas se concentraron en el día de ayer en la Puerta de Alcalá, con la protesta contra la amnistía y el gobierno convocados por el Partido Popular, y los manifestantes levantaron banderas de España y del Partido Popular Europeo. Y es la quinta protesta organizada por esta formación política contra la amnistía. La delegación del gobierno ha cifrado en 20.000 asistentes la movilización frente a los cerca de 80.000 que han reivindicado los populares. Y es que reunidos a partir de las 12 del día, los asistentes gritaron lemas contra Pedro Sánchez y clamaron el conocido "Me gusta la fruta", proclamado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presente en el acto, acompañada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como el alcalde de la ciudad anfitriona, José Luis Martínez Almeida, y el candidato a las elecciones europeas, el escritor Fernando Savater. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con estos actos logrará el PP persuadir a las personas para que no apoyen esta ley de amnistía y que quizá hagan un mayor esfuerzo en el Congreso para que esos 7 votos que necesita Pedro Sánchez no sean tan verídicos como él está pensando que van a ser? Y también nos preguntamos, ¿está realmente en la cuerda floja el gobierno si esta ley de amnistía no se aprueba y puede generar inclusive un aspecto de ingobernabilidad total? Que recordemos, Felipe González está pidiendo a gritos también a algunos grupos socialistas para que no apoyen el acto legislativo de esta semana para el jueves. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Es el Café Mañanero. En breve estaremos también repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero. Bueno, avanzamos ahora también con las noticias más importantes en materia de inmigración. Repaso desde España hasta América Latina, también de la prensa. Estamos con el sabor de Batacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde encontrar gastronomía colombiana. Batacón Tostado está abierto de miércoles a martes. Hoy perfectamente nos podemos acercar hasta Batacón Tostado para disfrutar de sus sabores. Por cierto, tiene una terraza magnífica para disfrutar a la brisa de Valencia los sabores de Colombia. Batacón Tostado, no lo olvides, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Vamos entonces a repasar los titulares de los principales periódicos, a ver qué dice la prensa hoy. Oh madre querida, oh madre adorada, la mejor música para mamá. En este mes de las madres, en Latinos FM. Los titulares de los principales periódicos, la prensa de España y América Latina en el Café Mañanero, a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en íqualo.com y empieza a disfrutar de un mundo de servicios, envío de dinero a América Latina, cuenta bancaria con el pasaporte, así como lo oye, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, préstamos, microcréditos y muchos servicios más. Íqualo. Dicho esto, empezamos el repaso de los titulares, las portadas de los principales periódicos. Generalmente damos cuenta de las ediciones impresas. El diario El País destaca hoy en primera página: España dará armas a Ucrania por valor récord de 1.100 millones de euros. Un titular más para destacar. Álvarez responde al video de Israel contra España. Nadie nos va a amedrentar. Tiene que ver con una de las noticias más importantes de la semana y es el reconocimiento por parte de España, al igual que otros países, del Estado palestino, que no ha sentado nada bien en Israel. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Mireia. Así es, Jorge. Resalta del titular en portada, el PP exige elecciones en julio, tal y como lo tildan un referéndum sobre Sánchez. Dejamos la prensa de España y nos vamos al otro lado del Atlántico, nos vamos a América Latina a ver qué nos trae hoy la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Mercurio de Chile. Destaca en primera página la tasa de éxito del fisco para recuperar deudas morosas. Baja casi a la mitad de una década. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. De Chile pasamos a Argentina para dar cuenta de los titulares del diario El Clarín. Destaca hoy, revelan una caja política millonaria vinculada al Ministerio de Justicia. Los gobernadores quieren su cheque. Es lo que destaca hoy la UTAU, que ayuda a Milei en la embestida por el fondo docente. Bueno, dejamos en la prensa argentina y pasamos también a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de otras regiones del continente americano. Llegamos también hasta el tiempo de Colombia. Atención, lo que destaca hoy. Nos vamos a hacer eco concretamente de la edición digital de El Tiempo, el principal diario de los colombianos. El Tiempo, el diario El Tiempo. Invitamos siempre también a que sigan la prensa de América Latina aquí. Simplemente damos los titulares, una invitación entonces a seguir la prensa, tanto de España como de América Latina. Hoy destaca una primicia. Presidente Petro se salva de multa de 22 mil millones por caso de la basura en Bogotá. En otros titulares, Unidad Nacional de Riesgo pide cruzar fechas de pagos con debates de reformas de la salud. Hay coincidencia. Estamos hablando de un caso de corrupción que afecta al gobierno de Gustavo Petro. Las dudas y temores que deja el acuerdo de participación firmado por el Estado con el ELN. La firma del primer punto del acuerdo de los diálogos de paz despertó temores y cuestionamientos. Hay controversias por el alcance y el temario acordado. Dejamos en la prensa de Colombia y nos vamos directamente hasta Ecuador para destacar los titulares del diario El Expreso. El Hospital del Niño compra más caro que otras clínicas. Dejamos en la prensa de Ecuador. Bueno, también hay otro titular para destacar. Otros titulares para destacar en el diario ecuatoriano. Urgencias fueron coordinadas desde ECU al 911 durante el día feriado. Quito y Guayaquil registra mayor número de incidencias. Estamos hablando del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Pues bien, dejamos la prensa de Ecuador y damos cuenta también de la prensa de Venezuela. En este caso, vamos a dar cuenta del diario El Nacional. Presidente Maduro asegura que los tiempos peores ya pasaron y ahora viene la mejoría. Recordemos que el mandatario está en campaña, aspira a ser reelegido. Segunda onda tropical de la temporada llega al país este miércoles. En otros titulares de la prensa latinoamericana, el diario, bueno, llegamos también hasta la prensa, el Listing Diario de la República Dominicana. Listing Diario. Nos hacemos eco de su edición digital. Una calle de Noguayabo sigue como criadero de peces. Una calle. Los comunitarios de este sector siguen clamando la intervención de la vía sin que hasta el momento las promesas hayan pasado a hechos concretos. Medio país en alerta amarilla contra inundaciones. Se acerca onda tropical. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Sí, efectivamente, estamos aquí en Instagram, estamos en las redes sociales, estamos en DAT Plus, estamos por todos lados. Es el Café Mañanero. Madre, solo hay una. Ay, mamá, hoy quiero decirte algo. Radio, solo te gusta una. Latinos FM 107.9. El Café Mañanero es inmigración. Vamos con las noticias más importantes en materia de inmigración. Las presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria solo con el pasaporte. Descarga la aplicación en Íqualo.com y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Envío de dinero, además microcréditos, préstamos, hasta para hipotecas. Envío de dinero, ya les decía. Y también pueden hacer compras, por ejemplo, en América Latina. Íqualo, descubra esta super aplicación que es inclusión financiera, porque las personas pueden abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Solo se requiere tener pasaporte para ser usuario de Íqualo. Pues bien, pasamos entonces a las noticias más importantes en materia de inmigración. Tenemos dos para destacar concretamente. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio del Interior han coincidido en que la protección internacional es la respuesta a un contexto global convulso. Así lo han puesto de manifiesto en un documento de las organizaciones no gubernamentales de ASEAN, que ha celebrado en la Fundación Ortega Marañón y que ha contado con representantes de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio del Interior, además de miembros de ACNUR en España, para compartir impresiones y experiencias acerca del sistema de protección internacional. En este sentido, los diferentes actores participantes han coincidido en la importancia de la regulación y de seguir reforzando el régimen de asilo y refugio ante un contexto global cambiante y convulso, algo que ha quedado reflejado en situaciones como las de Afganistán en 2021, Ucrania 2022 y el aumento de la llegada a Canarias en 2023 de personas inmigrantes. En concreto, el año pasado se encadenó otro récord en las solicitudes de protección internacional registradas en España, ya que se recibieron 163.220 frente a 118.842 el año anterior. En otras noticias que tienen que ver con inmigración, pero del otro lado del Atlántico, hoy destacamos una situación que están padeciendo ciudadanos nicaragüenses. Es un protagonista de uno de los flujos migratorios de los últimos tiempos a raíz de la situación política que está viviendo el país. Félix Madariaga, activista político nicaragüense, ofreció una entrevista al canal NTN24 Recordemos que el pasado 9 de febrero, la dictadura nicaragüense, encabezada por Daniel Ortega, encarceló y desterró a 222 presos políticos. Sin notificarle previamente a sus familiares, fueron sacados en un avión privado rumbo a los Estados Unidos. Y no solamente fueron condenados al destierro, también a la muerte civil, pues la Asamblea Legislativa del régimen controlada por Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a los ahora exprisioneros políticos. Ahora, los desterrados denuncian que están en total incertidumbre, sin saber qué pasará con sus procesos migratorios y sin poder ver a sus seres queridos. 25 están tramitando asilo político en Estados Unidos, mientras que otros 10 están en trámite de petición familiar con parientes que ya vivían en ese país, es decir, en los Estados Unidos. Escuchemos a Felipe Madariaga en esa entrevista que ofrecía al canal NTN24, y donde describe la dramática situación que él y sus compatriotas están viviendo desde que fueron desterrados por la dictadura de Daniel Ortega. Escuchamos concretamente, a ver si facilitamos el audio. Además de eso, estudié parte de mi universidad y de mis estudios de posgrados en Estados Unidos. Y eso me ha permitido navegar con mayor facilidad en esta sociedad que nos ha abierto sus puertas. No obstante, la mayor parte de los hermanos nicaragüenses que fueron desterrados, que fuimos deportados de Nicaragua, que es importante decirlo, una figura muy extraña, en tanto la deportación no es una figura jurídica que se utiliza para nacionales, pero se nos quitó la nacionalidad nicaragüense y se nos expulsó de Nicaragua. Y muchas de las personas, como ustedes lo han indicado, no tenían una vida previa en Estados Unidos, jamás habían estado acá, no tenían familiares y naturalmente tampoco el dominio del idioma. Así que ha sido muy difícil. Pero quisiera agregar un punto importante. Este grupo de 222 expresos políticos tiene una particularidad, y es el hecho de que ninguno de los que estábamos ahí habíamos aceptado voluntariamente exiliarnos, sino que fuimos expulsados de Nicaragua, lo cual es una situación muy específica. Félix Madariaga. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Son los temas más importantes en materia de inmigración para comenzar esta semana aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos abordando lo que encontramos en la agenda de la semana. La aprobación por parte de España, o el reconocimiento por parte de España a Palestina como Estado independiente. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para ser de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con